Hoy se cumple un mes del hallazgo del cuerpo y de la muerte de nuestra compañera, amiga y futura colega, Yamila Candela Garay. Bueno, como todos saben, el hecho se produjo en la localidad de Huerta Grande. Esto es un hecho más, ¿no?, de violencia de género, de femicidio, uno de los tantos casos que hay en Córdoba y en todo nuestro país. Para explicar más o menos la situación, tenemos que saber primero qué es un femicidio. Y el Código Penal Nacional define el aberrante hecho como un homicidio hacia una mujer provocado por su pareja o por su esposo. Esto es solo una definición teórica y legal. Lo que realmente creemos que es un fenómeno social y cultural mundial, presente no solo en esta década, sino que viene arrastrando signos desde épocas inmemorables. Esto es lo que intentamos erradicar. Los femicidios no deben formar parte de una tradición social ni cultural. Caravanas, consignas, manifestaciones, ofrendas en diferentes espacios. Aquí, allá, en todas partes, voces que se alzan al unísono. Las mismas voces que se oyen hace una década y que por hoy no logran su objetivo: acabar con el fenómeno del horror que destruye la vida de las mujeres. El femicidio se está expandiendo por el país como una plaga. Miles de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, exparejas, familiares, conocidos y extraños. Muchas mujeres han sido agredidas de múltiples formas, torturadas, violadas, anuladas y ultimadas. ¿Cuál es la causa? Solamente ser mujeres. Cito las palabras de la poeta mexicana Susana Chávez. Evasión, presunción, invasión, destrucción de ti, de mí, de nuestras voces, de nuestras mejillas violentadas. Porque la sangre de una es la sangre de todas. Porque no puedo dejar de pensar que se necesita algo más que una cifra, algo más que una bandera púrpura. Sobre el costado, sobre la orilla de mi cama, busco las palabras precisas que describan la compasión que siento por las mujeres. Amigas, enemigas, desconocidas, desmembradas, silenciadas, mutiladas, humilladas, obligadas a renunciar a su cuerpo, obligadas a renunciar a su vida. No consigo evadir este odio que siento por esas manos sostenidas del ego, del fatuo sueño del poder, del dominio de uno solo sobre esas diosas. No logro entender a ese que se lanza sobre esa mágica criatura a la que descuartiza en busca de eso que nunca ha tenido, de eso que nunca tuvo, de eso que no se permite. Tiradas a la basura, desgarradas, en pelotas, en la montaña asquerosa, un cuerpo como una cosa rota que no sirve para nada. La carne que sobró de un festín asesino. Horas antes o después, a la chica la buscaron la familia, los amigos, al final la policía, y casi siempre la encuentra el que hace de la basura su trabajo cotidiano. Un cartonero, el chofer de un camión recolector, alguien que anda por ahí. Después viene la ambulancia, se la ponen en una bolsa y se la llevan a la morgue. Un auto lleva a los padres a ver si la chica es suya. Afuera espera la prensa, las cámaras y micrófonos buscando mostrarle al mundo el dolor más lacerante, la frase más torturadora, la cara más arrugada por la angustia que la arrasa. Las mujeres somos violadas de 100 maneras distintas cada día. Nos despojan de nuestra dignidad, empañan nuestro valor, se niegan nuestra personalidad desde temprana edad, de modo que podemos ser violentadas a lo largo de nuestras vidas sin que haya ninguna consecuencia fatal. Leí en la red social de Facebook un escrito por una chica que me pareció re interesante nombrarlo ahora, que dice: tiradas a la basura en una bolsa de consorcio, igual que se tira la cáscara de zapallo, los papeles que no sirven y los huesos del asado. Tiradas como si nada, como objetos de consumo que ya no sirven. Agarrarlas, asustarlas, verlas rodar, desnudarlas, humillarlas, violarlas, después matarlas, en una bolsa tirarlas a la montaña. Ya terminó el predador. Seguirá la policía, los abogados, los jueces y las cámaras de televisión. Sigue la carnicería en una especie de show que explica los femicidios. Si la chica usaba short, si tenía novio, si puso fotos provocadoras en Facebook, si salía mucho de noche, si volvió a la mañana y tenía olor a alcohol, si estudiaba o trabajaba, si era virgen o le gustaba enfiestarse. Lo que dicen los amigos, la opinión del cura, la opinión de los vecinos, lo que supone la prensa. La idea que todos dicen sin terminar de decir. Si la chica usaba mini, le gustaba bailar y llevaba adelante su propia vida sexual según lo que le gustaba, era una trola, y las trolas se la buscan y encuentran. Y así se construye un perfil pasando de víctima a culpable, construyendo la imagen de culpable, todas valen menos que el asesino. Es como canibalismo, es una bestialidad. No somos cosas, somos hijas, hermanas, madres, tías, no objetos usados listos para descartar. El día que ya no haya mujeres asesinadas, que no se produzcan violaciones, que las mujeres no sean explotadas en la prostitución, que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, que se erradique la mutilación genital, ese día no serán necesarios momentos y espacios como estos. Concluyendo, cito el poema de Silvia Pérez Cruz. Niña que guarda silencio o extraviada, en el laberinto del miedo, sacudida por el viento, la palabra y el puño. Mujer que no conoce otros destinos, desfigurada por los golpes, atrapada en las rejas de tu angustia. Niña abusada por el tiempo, envuelta en el olvido, desdibujada por las lágrimas. Niña, mujer, Yamila, que dueles en la vida y en la muerte. Vístete de amor, ya puedes decir adiós a las cadenas. No estás sola, regresa. Hoy decimos niña menos y basta de femicidios por Yamila Candela Garay. Pero pidamos también, por favor, por todas las que vivimos, por las que estamos y por las que van a venir. Ni una menos, ni una muerta más. Sintonizaste Radio Panamericana, FM 99.3. Servicio Público de Comunicación Audiovisual.